Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día, al concluir con la serie Cómo restaurar al caído, quiero invitarla a que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Hoy llegamos al fin de una breve serie que hemos titulado en estos días Cómo tratar a un hermano caído. Todos tenemos problemas familiares, tenemos amigos, un círculo de amistades, tenemos hermanos en nuestra fe espiritual, en nuestra iglesia. Y de vez en cuando tenemos que confrontar un hecho que quisiéramos jamás tener que confrontar. No es preciso que a ninguno de nosotros nos agrada tener que confrontar a una persona que ha hecho un gran mal, o un mal que deshonra a Dios, o que deshonra a su familia, o a la doctrina de Dios. No es cierto. Ninguno quiere confrontarlo, pero hay que hacerlo. La cuestión es esta. Cuando llega ese momento triste, pero crítico, ¿cómo lo vamos a hacer? Hemos estado viendo en esta breve serie que nuestra actitud debe ser la de Cristo. Una actitud de amor, de humildad, de paciencia, de cariño, y en nosotros, distinto a lo de Jesucristo, tiene que ser también una actitud de que yo pudiera caer igual que cayó mi amigo o mi hermano. Y como dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Luego vimos en el segundo día cuál debe ser la mecánica que debe gobernar nuestra conducta al tratar con uno que queremos restaurar y queremos levantar. Vimos que hay tres pasos. Primero, ir nosotros solos. Segundo, si no responde, debemos ir con dos o tres amigos más. Si no responde a eso, entonces debemos traer el caso ante toda la congregación. Vimos otro principio, y es el siguiente. Cuando oímos o sabemos de alguien que ha tropezado o caído, debemos ir ya, inmediatamente, sin mediar más tiempo, sin demorar más. Después de orar sinceramente, ir al hermano, ir al amigo y hablarle inmediatamente. Ayer vimos que el resultado de esta manera de actuar en un caído que es sincero y humilde resulta en que la persona es salvada de la muerte y también encubrimos, o mejor dicho, cubrimos una multitud de pecados. Y vimos que al levantar al caído con amor y con paciencia en el Espíritu de Cristo, al ser pacificadores, somos hijos de Dios, demostramos que somos hijos de Dios y estamos cubriendo una multitud de pecados porque son perdonados gracias a la sangre de Jesús. Pero hay un caso triste de confrontar, pero que a veces hay que enfrentarlo. Supóngase, me dice usted a mí, supóngase que yo tomo estos pasos bíblicos y resulta que la persona caída no quiere responder. Usted me dice, señor Palau, supóngase que la persona que ha caído no quiere que le ayudemos a levantarse. Supóngase, me dice usted, que el caído no quiere ser perdonado, no quiere siquiera confesar que ha caído, no quiere reconocer que se ha extraviado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Muy bien, como siempre, la Biblia tiene la respuesta. Es una respuesta que encaja perfectamente con la psicología y la psiquiatría, que es correcta y equilibrada. Pero es más que psicología y psiquiatría, es revelación de Dios. Por lo tanto, el psicólogo y el psiquiatra hace bien en seguir los principios bíblicos cuando trata a sus pacientes. Bien, ¿qué dice entonces la Biblia en cuanto a tratar una persona que es recalcitrante y rebelde, obstinada, cuando se le quiere ayudar a levantarse? En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, leemos estas palabras. Márquelas en su Biblia. Mire lo que dice. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Entendemos el principio? Si una persona después de mucho trabajar con él y procurar levantarlo, se muestra rebelde, obstinado, recalcitrante, entonces hay que tomar una medida severa. Pero no una medida de odio, no una medida de venganza, no hay que ser vengativo, sino que lo tratamos como un amigo, no como un enemigo. Dice que si alguno no obedece, tenemos que señalarlo, no debemos juntarnos más con él para que se avergüence. Pero queremos que se avergüence, ¿con qué propósito? Con el propósito de restaurarlo, ¿no es así? Con el propósito de levantarlo. Ahora, algunas personas, cuando ayudan a un caído a levantarse, lo quieren colocar en un rincón de la iglesia como para humillarlo de una manera que es innecesaria. Si el que ha caído está arrepentido, si Dios lo perdona ahora mismo, yo y usted, amable oyente, lo debemos perdonar ahora mismo. Es cierto que el que ha caído tiene que andar con más humildad que nunca, debe caminar con cautela, debe caminar en el temor de Dios, debe confiar más que nunca en el poder de Cristo que mora en su corazón. Pero nosotros, los que por la misericordia de Dios no nos tocó caer en esta ocasión, debemos levantarlo y tratarlo y amonestarlo como a un hermano, no como a un enemigo. En otra epístola tenemos otro principio. En Tito, capítulo 3, y versículos 10 y 11, tenemos algo similar. Dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay personas que tienen la costumbre de dividir amigos, de separar hermanos, de quebrantar congregaciones, de causar escándalos. Este es un pecado grave. ¿Cómo debemos tratarlo cuando una persona quiere causar divisiones? Bueno, dice, como siempre, después de una y otra amonestación. Ahí está el paso. Siempre tiene que haber una y otra y otra amonestación. Después de una y otra y otra amonestación, deséchalo. ¿Sí? Si un individuo ha caído, pero para colmo de males, no quiere arrepentirse, no quiere reconocer, no quiere humillarse, persiste en su rebelión, en su descarrío, en su pecado, va. Si la persona persiste, es recalcitrante y rebelde, nuestra actitud tiene que ser seria, porque ya entonces no es juguete, no es cuestión de ser meloso en nuestro amor. El amor es una cosa muy seria. El amor verdadero busca el bien de los demás. Pues bien, ¿qué debemos hacer con el que se rebela de esta manera? Entonces debemos desecharlo, sabiendo que se ha pervertido y está condenado por su propio juicio. Sí, porque él mismo, al desechar el amor que le ofrecen sus hermanos, se está juzgando a sí mismo, se está condenando a sí mismo en su manera de actuar. El apóstol San Pablo tuvo que tratar un problema muy grave en Corinto, aquella ciudad del Asia Menor. El problema era muy grave y no tengo tiempo de mencionarlo, pero aunque era gravísimo y serio, sin embargo, algunos meses más tarde, cuando se vio que este hombre en Corinto se había arrepentido, Pablo dice estas palabras. En 2 Corintios capítulo 2 dice así, dice: vosotros debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Les ruego que confirmen el amor para con él. Sí, yo he conocido y usted ha conocido, amable oyente, personas cristianas sinceras que se dejaron engatusar por Satanás, cayeron, sí deshonraron el nombre de Dios, pero lloraron, se humillaron, fueron quebrantados, y en ese caso debemos perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de la tristeza. Amable oyente, si usted es uno de los caídos, levántese ahora mismo. Arrepentido y quebrantado, dígale al Señor Jesús que le perdone. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, limpia de todo pecado. Gracias a Dios. ¿No le parece? Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. Consejos@luispalau.net.